y perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera. Perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera. Aguanta, chiquilla, aguanta, vente a mi socio Elvis que se levanta, te rosa allá abajo y te pone sata, a ver si la bella que era tú le mata. ¿Qué? Aguanta, chiquilla, aguanta, vente a mi socio Elvis que se levanta, te rosa allá abajo y te pone sata, a ver si la bella que era tú le mata. ¿Qué? Aguanta, chiquilla, aguanta, que eso me encanta, en la casa con tu mãe te pita la santa, en la calle conmigo eres una sata. Manda, dime a quién te manda, manda, este beat te manda. Aguanta, chiquilla, aguanta, muévete y perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera. Perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera. Chica, chica, chica, dime, tu cuerpo como una cula y me la pide, sigue bailoteando, chica, no te quite. Ay, tú sabes quién estoy, yo soy el killer, pregúntale al socio, mira, haré killer. Quiero que lo sepa que tú estás bien dura, vamos a ver si un par de rounds tú me dura. Quieres más óptimo, quieres control, dura, tú sabes con Yankee en la pista, suda. ¿Qué? Aguanta, chiquilla, aguanta, siente a mi socio Elvis que se levanta, te rosa allá abajo y te pone sata, a ver si la bellaquera tú le mata. ¿Qué? Aguanta, chiquilla, aguanta, siente a mi socio Elvis que se levanta, te rosa allá abajo y te pone sata, a ver si la bellaquera tú le mata. Muévete y perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera. Perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera. ¿Qué? Pa' afuera. Yal, aguanta. Toma, toma, aguanta. ¿Qué pasó? Aguanta. Toma, toma, aguanta. ¿Qué pasó? Aguanta. Toma, toma.